conservatorio. No hemos utilizado la reeduría. Hemos conversado, en primer lugar, con la Central Unitaria de Trabajadores, con agrupaciones de esa naturaleza, de carácter social, no propiamente político. Todos sabemos que está impregnado el político en cualquiera de esos organismos, pero de una manera distinta a la clásica, a la tradicional de los parlamentos. Entonces, a lo que voy es que nosotros pensemos en la perfección de este tipo de instituciones que son absolutamente necesarias, porque el periodismo, por ejemplo, y los medios de comunicación en general, tienen una crisis mundial absoluta, desde el New York Times para abajo. De manera pues que el problema se hace más complejo. El colega Rey, ¿sí? ¿Vale? Tiene el cargo de defensor del público, ¿verdad? Ya no. Eso quiere decir que ese público hay que defenderlo, porque la verdad es que el receptor del mensaje informativo en todas partes del mundo está inerte, está atacado, ¿verdad? De alguna manera hay que defenderlo. El periodismo de hoy es propaganda política, olvidando los principios básicos y fundamentales de cómo nació el periodismo y cómo se ha desarrollado. No quiero insistir en otras cosas porque entiendo que habrá un debate incluso de un par de días, ¿verdad? Y me basta con hacer esta observación, sobre todo pues porque me parece que la exposición del colega Tomás Rey merece que se le analice en el sentido que lo es. Gracias. Bueno. Vamos a dar la palabra a Germán, porque por razones de tiempo. Después de... Bueno, quiero comenzar de dos cosas, de dos reflexiones. Tú decías que los conceptos con los que trabajamos habitualmente son conceptos que pertenecen a tradiciones que están siendo fracturadas. Y es verdad, y esa es una enorme paradoja y una insufrible tensión, porque parecería que para hacer un nuevo orden de palabras, ese nuevo orden de palabras estuviera de alguna manera unido a un cierto nuevo orden de realidades, para ir contestando a la pregunta de Marita. Estoy de acuerdo cuando se hace el análisis y la crítica de cuál es el aparataje conceptual desde el cual miramos el tema del ver y del observar, institucionalidad, representación, democracia, libertades civiles, sociedad civil, Estado, gobernabilidad, etc. Sin embargo, yo creo que hay una historia de las palabras que está marcada por una especie de transición permisible. Entre tanto, encontramos otras maneras, otras formas del lenguaje para poder, digamos, decir lo que también va siendo otra forma de vivir, otra forma de convivir. Bien. La segunda es tu referencia al que el único oficio que ya queda asignado a la palabra veedor en Chile es veedor de la partida de las carreras de caballos. Esto me parece extraordinario. A mí me ha interesado mucho el tema de los oficios que desaparecen, no solamente de los oficios que aparecen. Y traigo un libro trastocado que está ahí, no lo he sacado, se llama Galería de los Oficios, jugando con Galería de gli Uffizi. Que es simplemente el resultado sobre la visión de una chimenea, donde hay una serie de oficios y un día empecé a mirarlos uno tras otro, que estaban totalmente desaparecidos. Cuento una pequeña anécdota y me voy a contestar de otra manera y me alejo del lenguaje que utilicé al comienzo para utilizar otro. Cuando buscaba esos mosaicos en la Ronda de Segovia en Madrid, entré a El Caballo Loco, perdón, yo creo que era el caballo cojo, pero a mí siempre me ha sonado como el caballo loco, que es un sitio de cerámica antigua, como debe ser un sitio de cerámica antigua, no se puede prácticamente andar. Y en ese sitio había una mujer, como debe ser en un sitio de estos, que prácticamente no hablaba. Ella no tenía ningún interés en venderme. Yo sentí eso desde el inicio y me pareció absolutamente gratificante. No quería venderme, es más, ella quería que yo saliera del lugar. Eso me entusiasmaba a un punto que no podía ya dejar tanto en el recuerdo que traigo hoy aquí. Ella, entonces, displicentemente yo le pregunté, hay unos mosaicos para una chimenea. Dijo cualquier cosa y se metió entre las... Y ella dejó que yo empezara a buscar, con el peligro que significa buscar entre tantas cerámicas. Y encontré un mosaico que era de un viejo oficio, talabartero quizás, un paragüero quizás, un desollinador quizás. Y cuando la anciana me vio encorvado, con riesgo, buscando encontrar ese, me dijo, yo sé dónde hay otro. Y me lo buscó. Fue una venta feliz. Ese es el conjunto de mosaicos que hay en la chimenea, sobre la cual empecé a escribir los oficios que hay. Y este no lo conocía, pero me parece extraordinario oficio porque es el que ve la partida en simetría. La partida en igualdad que es básica. Eso sí que podría ser básico. Hay una enorme discusión acerca de lo que eso significaría en democracia. Las simetrías. Términos de las equidades, por ejemplo, la relación entre equidad y cultura, la discusión entre política de cultura y equidades, que no se resuelve solamente en cuántos acceden, sino en muchas otras cosas. No son los contextos de quienes acceden, etcétera. Hay muchas discusiones acerca de este punto. Bien, pero quiero destacar esto. Quiero, primero, lo que planteaba Rosa acerca de las formas de ver cotidianas. Es una cosa que nos debe preocupar y me parece una buena definición esta del ver privado y ver público y de el ser formados en ver privado, qué significa en términos de la relación con emoción y con estímulos y con esa sensación del haberlo visto mucho, que es la misma sensación que tenemos cuando nos intentan decir que hay mayor diversidad en la pantalla de televisión y pasamos acelerada y compulsivamente el telemando y llegamos a la terrible comprobación de que no es esa diversidad, ni pluralismo, ni esa diversidad es mucho, sino que esa diversidad parece ser lo mismo. Este es el mismo punto. Es muy interesante eso, porque hace una diferencia entre lo que significa el ver privado y el ver público, y qué significaría el observatorio y la teoría en ese sentido de constituir, para coger el término de Hart y de Negri, constituir el ver público. Pero dejo esto. Este es un punto muy interesante. Hay enormes puntos de discusión supremamente interesantes que me gratifican en la medida en que se distancian o están cerca, pero que hacen que la conversación empiece a caldearse en puntos muy, muy, muy interesantes. Lo segundo es, Marita, estoy de acuerdo, nada peor que ese sentido de la visión perfecta, y más aún de que el estar aquí en este lugar signifique el estar desde la visión perfecta. Creo yo, sí, que es una visión en pugna. Creo yo que, y lo diría en términos visuales, es una visión en contrastes. En contrastes. Y tú dices, en esos contrastes, finalmente, o muy cerca, estas tal vez son nociones del ver, lo cerca, lo distante, está el poder. Esto me parece que es clave para partir. Me parece que es una excelente reflexión, conjuntamente con otra que haces tú y que es tremenda. Incluso como lo iniciaste, cuando empezaste a decir, ¿qué es lo que realmente se ve? Aquí pasaríamos discutiendo esto cuando tú insistes en el realmente se ve. ¿Qué es lo que realmente se ve? Vemos realmente cuando vemos en imágenes, vemos realmente cuando vemos en símbolos, vemos realmente cuando vemos en hechos, vemos realmente cuando me caigo del asiento, ¿en dónde vemos realmente? Pero nos das una salida a un problema que casi es insoluble, o por lo menos que ha tenido una tradición de discusión tan terrible que no me asomaría siquiera a ello. para poner en discusión a un obispo, como fue el obispo Berkeley, ya desde ahí en adelante, en toda la tradición de la filosofía, esto es muy, muy interesante. Pero das por fortuna, te compadeces y nos das una salida. Cuando nos hablas de la apuesta es por la acción. Eso es muy interesante, como resuelve Marita el asunto. Aceptémoslo como punto de partida, digamos. Aceptémoslo, porque está claro, tomando una opción y diciendo, recuerden, ver es en tanto actuar, pero tú no recordabas, pero ver o pensar ya es de alguna manera una forma de la acción, pero no es la acción. Ahí hay un tema complicado, pero complicado y que después en términos filosóficos, digamos, existe, pero que después en términos prácticos es totalmente real con una pregunta, y es, ¿qué pretenden finalmente los observatorios? ¿Para qué observan? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren mover a los medios? ¿Creen que todavía los medios se pueden mover? ¿Quieren mover a los grupos de la sociedad? ¿Quieren mover al Estado? ¿Quieren transformar las leyes? ¿Quieren simplemente resignificar? ¿Qué quieren? Esto es importante. Vamos a ver en la diversidad ese punto. Pero esto me parece que es... Esa era la gran contradicción de la mirada periscópica que tiene, que es una mirada de que no es de superficie, es hacia la superficie, pero viene de profundidad. Cuando Dios sacaba el tubo periférico de la periscopía, era para ver lo que tenía al lado, que además era extraño para mí. Yo no era solamente el extraño, lo extraño éramos todos, de la periscopía. Cuando de pronto observo y se para aquí, cuando escucho a una periodista decir, que me dice, se asoma y me dice, me está invitando un senador a que atraviese la calle y nos tomemos un tintico. Inmediatamente me parece tan interesante, tomarse un tintico es un café. Atravesar la calle es a llegar a un gran hotel que hay del frente del centro del periódico. Y tomarse un tintico, atravesar la calle para tomarse un tintico es arreglar. Venga, arreglar. Lo que me intentaba después es desbrozar todas las formas de chantaje, por ejemplo, de presión que hay entre los políticos y los periodistas. Ahí subía el periscopio. 4. Tú señalabas dos puntos de discusión, emocionantes también. El tema de la representación, que está ya en la discusión. Desde muchos puntos lo han planteado, el tema de la representación. Y tú lo planteabas mucho más difícil, porque claro, me llevabas a la tradición liberal de la representación, donde la representación está unida a la delegación, a explícita, tú lo decías, de la sociedad. Ha habido toda una derivación en la teoría de la soberanía y de la representación, ¿no? Desde la soberanía real, que se suponía la representación estaba dada por delegación divina, a la delegación de los ciudadanos, que decidían a qué gobernantes quieren y que los represente sus intereses. Y insinuabas que sería interesante más bien hablar de las formas constitutivas de lo público, más que las formas representativas pesadas, digamos. Bueno, este es un punto de discusión. Yo creo que los observatorios, yo sí creo que con la imperfección, etcétera, sí hay insinuaciones, como en otros lugares de la sociedad, ya no solamente de la crisis de la representación, como de la constitución de formas políticas que, acépteseme ese lenguaje, son representativas, o buscan serlo, sin ser el concepto viejo que tenía de representación, digamos, en la democracia liberal. Y tú mismo planteabas que la democracia es variada, por supuesto, y que las instituciones no son una. Claro. Yo marcaba, digamos, un sesgo de la institucionalidad cuando me refería a la política global de terrorismo y a la asimilación maniquea y cuáquera de institucionalidad, no institucionalidad, terrorismo, no terrorismo. Pero es evidente que esa es una. Hay otros ámbitos, otros sectores, otras aristas donde la institucionalidad se crea. Se regenera, se disuelve, es sinuosa, diríamos. Hay muchas otras cosas, pero yo quiero ya pasar a mi otro estado. Tengo tres estados. Hay estado de pupa, de ninfa, y de mariposa y de oruga. Hay cuatro. Entonces me retiro de este estado, asumo otro que me gusta más, que será de pupa, en que voy a simplemente contar desde qué lugar, que ese es el otro concepto, que hay unas topologías del ver. Hay unas narrativas del ver. Yo he visto tal, llega y dice, que ha llegado hasta tal punto de volverse un mensaje. Quiero decirles que yo he visto tal cosa. Ese es el sentido incluso de ciertas tradiciones religiosas. Hay narraciones del ver, hay topologías del ver, hay coloraciones y cromatismos en el ver, hay toda una gama, que es lo que nos está diciendo qué significa un observatorio, qué significa una vez. Y a ver, lo que yo sí creo es que estamos, si no en el centro, no importa ya estar tanto en el centro, pero sí a un lado de un territorio donde están pasando algunas de las cosas que nos permitirán quizás en el futuro vivir de otra manera y hablar de otra manera. Muchísimas gracias a Germán, creo que ha sido muy rica la primera discusión. Y si continúa a este nivel, yo creo que vamos a llegar a muchos sitios. Y bueno, antes de tener con nosotros a Regina Festa, vamos a hacer un intermedio de 10 minutos para tomar un cafecito en la parte de atrás. Muchas gracias. Muy bien. Amable tú. Querida Marita. Muy bonito, oiga, señora. No, pero es que donde está ya. Ahora está en. No, no ha salido por ahí. Dificultades también, o sea, llegamos por fin al tercer momento de lo que hemos pensado en los años, comienzo de los años 80, ¿no? Y es desde este momento, ¿no?, que estamos nos encontrando y hablando, y por lo tanto para mí es un momento muy muy interesante, ¿no?, en el sentido de que es una trayectoria de los 80 hasta hoy para llegar a eso, ¿no?, un primer momento, un acercamiento. Hoy Rosa María me preguntaba en la mañana si ahora estoy trabajando con niñez y adolescencia. Entonces creo que necesito hacer una aclaración en eso, ¿no? Yo he trabajado con Andy desde su comienzo. He sido miembro del consejo de Andy. He sido presidenta de Andy hasta el comienzo de este año. Y en este año me tomé la decisión de hacer un trabajo voluntario en ANDI para dos cosas. Una que es apoyarlos a implementar la ANDI en Latinoamérica, de la cual voy a hablar con ustedes pasado mañana. Y la otra que es pensar la relación de la ANDI con la construcción de conocimiento y el acercamiento a la universidad. Entonces, eso es un punto que ha sido muy claro, ¿no?, en por qué estoy en ANDI ahora, en este momento. Y además porque yo he sido elegida por el Congreso Nacional para componer la Comisión, el Consejo de Comunicación Social de Brasil, que es toda una discusión de la sociedad, porque el Consejo de Comunicación Social está en la Constitución de 88 en Brasil. Y hasta el año pasado no había sido implementado porque los dueños y propietarios de medios de comunicación, que en el caso brasileño tiene un gran control del Congreso brasileño, no apostaban a la implementación del Consejo porque no querían la participación de la sociedad civil en la discusión de los medios. Ocurre que en el año pasado empezamos en Brasil la discusión de la entrada del capital internacional en la propiedad de los medios de comunicación en Brasil. Y la negociación para la entrada del capital internacional en la propiedad de los medios pasó por negociaciones, y una de ellas fue que si el Congreso votaría, pero votaría bajo la condición de la implementación del Consejo de Comunicación Social, que es el único consejo que está en la Constitución brasileña. Entonces, los miembros han sido elegidos por el Congreso, por la Cámara Baja y la Cámara Alta, bicameral en Brasil, y yo soy representante de la sociedad civil en dos rubros, uno que es trabajar con género y otro que es trabajar con niñez y juventud, ¿no? Entonces, como juntando un poco todo lo que es mi historia, mi expertise, es por eso que estoy en Ñandi, por un periodo de apoyo a cambios, ¿no? De los cuales yo voy un poco contar a ustedes. Bueno, contestando un poco las preguntas que se hacía para hacer esta exposición, ¿no? Ñandi nació cuando se incorporan los derechos humanos hace 3 décadas en Brasil. No voy a trabajar mucho estos puntos porque quiero trabajar más en lo que es Ñandi, ¿no? En los años 80, sobre todo, hubo grandes movilizaciones en Brasil, movilizaciones por los derechos civiles, derechos humanos, elecciones directas, y además por el fin de la censura en los medios de comunicación y una nueva constitución que por fin se ha aprobado en 88, ¿no? Y elecciones directas, la primera de Lula en 89. Entonces, fue una década perdida, pero de una gran, perdida en lo económico, pero de una gran movilización social en el interior del país. De esta movilización, creo que hay 3 puntos que son muy importantes. Una es que en la censura lo que hubo fue un apoyo del gobierno, de los militares, a la reformulación y el empoderamiento de las empresas de comunicación. Eso era un hecho, ¿no? Pero al mismo tiempo de censura, o sea, se empoderaba la propiedad de los medios, pero se ejercía la censura y la autocensura entre los periodistas. Eso hizo, el segundo punto, que los periodistas fueran actores muy activos en los años 80 en la sociedad brasileña, ¿no? Por eso, eso va a explicar mucho del surgimiento de la Ñandi, ¿no? Bueno, entonces, y el tercer punto de esta estrategia es, para la constituyente o la constitución de 88, jugaron no solo la sociedad civil, periodistas, pero hubo grandes movilizaciones en términos de búsqueda de derechos a la niñez y la juventud en Brasil, en los cuales se metieron mucha gente que han sido creadores de Ñandi como periodistas y otras personas que hoy están en UNICEF, en otras multilaterales, o que están en posiciones claves en el periodismo brasileño, o en la academia, ¿no? O sea, es resultado de un momento histórico en Brasil. Y empezó los años 90, donde entonces va a surgir Ñandi, con el Collor, que ustedes conocen, el presidente Collor, cuya historia todos conocen, ¿no? Por el impeachment y todo eso, ¿no? En un momento que empieza la reforma del Estado, la corrupción más activa en el país, y con datos que eran muy, muy alarmantes respecto, ¿no?, a la situación de la niñez. Porque niñez y juventud, toda vez que hablo niñez, siempre agrego niñez y juventud, porque en Brasil se usa el término niñez hasta como dice la convención, o sea, es el término crianza, ¿no? Va niñez y juventud, ¿no? Pero no es lo mismo en toda Latinoamérica. En 89, Brasil ha aprobado la primera, el Estatuto de la Niñez y de la Adolescencia en Brasil, antes de los 90, cuando fue la conferencia mundial que aprueba la convención. O sea, había toda una historia, ¿no? Cuando viene Collor, la situación en Brasil era, de los niños y adolescentes era alarmante, ¿no? O sea, habían como 10 millones de niños en las calles, eso también es conocido de ustedes, ¿no? Porque el noticiero lo apuntaba, niños y niñas en las calles, ¿no? Había como que casi 10% de la niñez en trabajo infantil, trabajo esclavo, explotación sexual, ¿no? Era un cuadro terrible, ¿no? Y son muchos los datos, ¿no? Pero 75% de los afrodescendientes, ¿no?, tenían dificultades en la escuela, en cuanto 91% de los blancos estaban matriculados en las escuelas. O sea, era un cuadro, ¿no? En ese escenario es que nace Andy. Andy nace en 1992, ¿no?, y ha sido creada por un grupo de periodistas. Andy es una institución creada y manejada hasta hoy por periodistas. Y su misión ha sido de promover los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes a través del periodismo. Era muy clave, su misión es hasta hoy es muy, muy puntual, ¿no? Y contribuir a la creación de una mentalidad favorable a las niñas, niños en los medios de comunicación, ¿no? Y por lo tanto, en su misión es trabajar con periodistas, no para periodistas, es trabajar con periodistas, ¿no? Y desde ahí trabajar la construcción de un control social con la sociedad. Pero muy puntual, es periodismo con periodistas. Esta era su misión y eso han sido los fundadores de ANDI, ¿no? Tenía como objetivo calificar a los periodistas respecto a los derechos de la niñez, de la juventud, del ECA, de la convención, ¿no? Integrar a los periodistas en la construcción de los derechos humanos en las redacciones, dialogar con los propietarios de medios de comunicación y capacitar a los periodistas respecto a fuentes, pautas y todo eso. Ella empezó a trabajar al comienzo con 4 grandes periódicos en Brasil. Y su primer trabajo ha sido de pautar a estos medios de comunicación en el sentido de cómo eran periodistas hablando con periodistas, apoyarlos a que pudieran construir materias, artículos, notas, que ayudara a cambiar la mentalidad respecto a la situación de la niñez y de la juventud. Un objetivo que es muy claro y que es lo que voy a intentar demostrar para ustedes es que el presupuesto base de ANDI era que tenía que jugar a que aumentara la cantidad y la calidad de la información sobre niñez y juventud en los medios de comunicación. Ahí apuntaba ANDI. Entonces, en los primeros años de ANDI era pautar, estar con periodistas, reunirse con periodistas, ayudarlo a construir sus fuentes. Claro que trabajaba con prensa escrita, pero pautaba Jornal Nacional, que es el principal noticiero de Brasil, que lo veía en aquel momento como 80 millones de brasileños, las radios, y también hablar con los propietarios de medios de comunicación, los editores, directores de redacción, etc. De 92 a 95, ANDI tenía como un objetivo claro que era poner esta discusión. ¿Por qué? Porque infancia, niñez, juventud estaba, como en muchos países de Latinoamérica todavía, la cuestión estaba tocada en las sesiones de policías, ¿no? Era un poco lo que decía Germán, ¿dónde mi apunta, ¿no? Como decías tú, ¿no? Apunta dónde está determinada situación, violencia está tratada en qué sesión. Niñez y juventud estaba tratada en el sector de policía, ¿no? Era por ahí que entraba como en la mayoría de los países. Y por lo tanto se trataba de cambiar eso. Entonces, un punto que es muy clave en el trabajo de ANDI es que ANDI no ha trabajado con entretención o entretenimiento. Ha apuntado siempre a trabajar con periodismo. Periodismo escrito en periódicos, en radio, en televisión, o en las columnas o en los suplementos, pero siempre con periodismo, ¿no? Porque se pregunta mucho eso, porque Andy no hace estos análisis, eso. No, es que su objetivo es periodismo y todo lo que significa periodismo en los medios de comunicación, ¿no? En esto de estimular la multiplicación del número de artículos, de notas en los periódicos, ¿no? Había una cuestión que era muy clave entre los periodistas, que era un concepto de agenda setting. O sea, se tendría que cambiar no solo la cantidad, la calidad, pero entre los medios de comunicación periódicos que tenían la capacidad de influir en los ambientes políticos, en los formadores de opinión, en los especialistas de universidad. Y por lo tanto, Ana empieza a trabajar solo con los grandes de circulación nacional o con los noticieros que tenían un momento clave de recepción en el país, ¿no? En 95 se dan cuenta, ¿no?, que por los cambios de la sociedad, corrupción y la situación toda, que empieza a bajar la calidad otra vez en que están trabajando con los medios de comunicación. Y ahí empieza una otra etapa en Andy, que es hacer el monitoreo de los medios para tener una información calificada, y de esa información calificada hablar con los periodistas, con las pautas, con los medios. Y de 95 hasta hoy, por lo tanto, Andy empezó con 4 periódicos, hacía unos monitoreos más sencillos de los medios audiovisuales, pero hacía, ¿no? Y hoy Andy hace como el monitoreo diario de 50 periódicos y 10 revistas. O sea, tiene una historia, ¿no?, de 95 hasta hoy, en que acompaña los cambios en que los medios de comunicación han tratado el tema. Una otra clave que siempre ha sido muy, muy importante para Andy, ¿no?, ha sido la no solo de buscar aumentar, pero calificar la información, pero hacer con que los periodistas pudieran comprender que ellos tenían que tener una posición proactiva. O sea, no son solo criminales las posiciones, pero habría que pensar desde las políticas públicas que están haciendo y todo. Y por supuesto, ahí hay 2 problemas que los periodistas todos sabemos, que es fuentes. ¿Cómo es el tratamiento de fuentes? Eso es una discusión ya con Germán que habíamos empezado en Colombia, ¿no?, que Andy puso su dedo. Esa era una cosa. Y la otra cosa era, ¿cómo es que el periodista puede ser proactivo? No solo quedar en que los niños ex, las niñas ex, pero ¿qué salidas hay para esta situación, ¿no? Yo quisiera aquí, pensaba que iba a conseguir aquí una nota, pero no logro. Entonces voy a leer para ustedes, ¿no? Porque estaba... ¿Y está? Sí, ya funciona. ¿Sí? Sí. Entonces quisiera apuntar primero el crecimiento de la información que hubo a partir del trabajo de Andy con los periodistas y con el sistema de información. Entonces, en 96 teníamos como 10.700 notas en la prensa escrita en Brasil. En 2002 ya llegamos a 92.497 notas en Brasil. Y se estima que en 93 se va a llegar a más de 150.000 notas, ¿no?, de la participación, ¿no? Ya puede cambiar. Hay un crecimiento, por lo tanto, ¿no?, de la temática de la niñez y de la juventud en Brasil de casi 800%, ¿no?, para ponerlo en números. Y vamos a ver qué significó eso en la realidad brasileña, ¿no? Un otro dato es... ahí hay una evolución, ¿no? Un poco de lo que es, ¿no? Hasta diciembre de 2002. ¿Lo puede poner otro? La otra, sí. ¿No? Aquí tenemos uno de lo que son las fuentes, ¿no? Ustedes van a ver en 99, y ese es un gran punto en los países, ¿no? En los medios de comunicación. En el caso brasileño, las fuentes eran gubernamentales casi todas, ¿no? Y hay un cambio real, ¿no? De fuentes en el caso brasileño, que son las fuentes que participan. Ustedes ven que en 2002 ya bajaron para 36% las fuentes gubernamentales, porque hubo todo un trabajo de entonces capacitar a las fuentes desde ANDI para que ellos pudieran también trabajar con periodistas, y ANDI saca junto con varias instituciones guías de fuentes. Aquí tienen uno, ¿no? Que es el último que salió, que es el guía de fuentes de derechos humanos, ¿no? O sea, hay de educación, hay de salud, ¿no? Y con esto se hace capacitación también. ¿Quiénes son las personas e instituciones respetables que los periodistas pueden buscar? Aquí hay teléfonos, direcciones, qué referencias tiene y todo eso, ¿no? Y este escenario ha ayudado a cambiar las fuentes, ¿no? Que antes eran puras del Ejecutivo, ¿no? En el caso brasileño. Más que fuentes gubernamentales, son fuentes del Poder Ejecutivo en general, ¿no? En nuestro análisis. Esta, aquí tienen ustedes un poco lo que es, estaba aquí, yo intenté traerlo pero no logré tiempo, pero está en inglés, pero no creo que sea mucho problema. Para que tengan una discusión, en periódicos y en revistas, ¿no? Las fuentes gubernamentales en 2002, es, gubernamentales son 36%, Poder Ejecutivo, ¿no? Que es el segundo, pero federal, segundo, municipal, legislativo, judiciario, el Ministerio Público y la policía. ¿Ves? Sigue la policía como una gran fuente, ¿no? En el caso. Y ahí ya hay el cambio de las fuentes en la sociedad civil, ¿no? De los especialistas, los adultos, las familias, y también todo un trabajo para que los periodistas aprendieran a dar la palabra a las niñas, niños y jóvenes, para que se pudieran construir el protagonismo juvenil, ¿no? En el sentido de, y ahí hay cambios, ¿no? Y también las fundaciones, instituciones y los consejos tutelares, que es Guardianship Councils, que es bajísimo, ¿no? Hay toda una política en Brasil de consejos tutelares, pero ¿qué importancia tiene eso para los medios de comunicación? Y todo un trabajo de demostrar a ellos que ellos no dan importancia a eso, que es un derecho de ciudadanía, ¿no? Porque casi no están presentes. Y ven ustedes que los especialistas en las revistas son muy importantes, ¿no? Creo que este escenario no será muy distinto en Latinoamérica, pero habría que analizarlo, ¿no? En las revistas la importancia que tienen los especialistas, ¿no? Es un poco para dar una idea, ¿no? Para ustedes de este mapeo que hacemos. Entonces, les voy a explicar después un poquito más que cómo es el monitoreo que hacemos, ¿no? Entonces, los principios de ANDI son así, los van a encontrar incluso en el sitio web, y toda su propuesta es democratización de la información para la democratización de la sociedad. Que eso es calidad de la información en las esferas públicas, que era lo que hablaba Germán y era lo que traía la Rosa María cuando decía, pero ¿cuál es la calidad? La gente ve la información, pero ¿bajo cuál calidad de información tiene? ¿Cuál es la información que circula en las esferas públicas y que la gente tiene como bien, ¿no? El derecho de un bien. Ese es el primer, ¿no? El segundo es que eso de calidad de la información es lo que puede generar una movilización consciente de la sociedad en la construcción del control social, ¿no? O sea, si no hay la circulación de la información en las esferas públicas, es muy difícil que haya una movilización consciente y con informaciones para solicitar sus derechos, ¿no? Bajo Y el tercer punto es la creación de una cultura de corresponsabilidad. Entonces, son los tres puntos de los principios de la ANA. Quisiera que... Ah, no, era el anterior, de verdad. En lo de cultura de corresponsabilidad, siempre se ha entendido en ANA que no es verdad que el periodismo es imparcial, ¿no? Entonces, es toda la discusión y la capacitación de la no imparcialidad, ¿no? Porque se oyen fuentes, pero fuentes del mismo nivel, o sea, siempre tienen, ¿no? Van a ver en el monitoreo que cuando oyen las fuentes de gobierno o gente que tiene la misma opinión, ¿no? Oyen fuentes que son divergentes en la construcción de la sociedad, por lo tanto no tienen, ¿no? Una información pluralista de la sociedad. Y claro, sabemos que toda la dificultad, ¿no?, que es el ejercicio del periodismo, ¿no? O sea, el no tiempo, hacer 3-4 materias al día, no tener tiempo para pensar y todo eso. Entonces, por eso ANDE hace el apoyo al periodista para que él pueda acceder a más fuentes, tener un sistema de información para que él mismo pueda trabajar. Todo eso está en el sitio web de ANDE, ¿no? Entonces, miren que aquí es lo que ya se ha mejorado en la noción de corresponsabilidad, que significa no solo ser una información factual, pero una información que tenga una corresponsabilidad en el sentido de apuntar alguna salida, o una política pública, o una búsqueda de solución para algo, o una indicación de algo, ¿no? Y en el monitoreo, ya ven ustedes que del 97 hasta ahora, en los 50 periódicos y 10 revistas nacionales, ya llegamos a un nivel de que 53% de las informaciones apuntan algún camino, apuntan alguna solución, dan otra fuente, dan alguna estructura más, y ya podemos decir que niñez y juventud hoy en Brasil ya no está más en la sesión de policía, ya está en la sesión de política, en la sesión de discusiones generales, en las tendencias de discusiones, y se han creado cantidades de suplementos de jóvenes, para niños, incluso ANDE en ese momento está creando editorías de niñez específica, de adolescentes específicos, porque ha creado un nivel y una necesidad de información todavía más calificada, ¿no? Entonces, era de lo que tengo yo para enseñar en tablas son esos, ¿no? Bueno, eso ha generado, y yo voy ahí para ir avanzando y terminando, eso ha generado, por supuesto, lo que nosotros miramos desde ANDE como políticas de control social, ¿no? O sea, ANDE tiene un directorio de 15.000 periodistas, casi 15.000 periodistas, ha organizado un mailing de casi 15.000 periodistas y hace a diario el monitoreo, ese monitoreo con un análisis es enviado a diario a 4.000 periodistas en todo el país y con un análisis es enviado una vez a la semana a todos los periodistas del país. O sea, hay un circuito de información que genera ANDE entre los medios de comunicación. Otra cosa es que con este nivel de información que circula en las esferas públicas, por supuesto ha generado instituciones en la sociedad que tiene más capacidad de hacer presión a los medios o a nivel del país o a nivel de las regiones en situaciones en que se presentan noticias que no son buenas para la niñez y juventud. Es como el media advocacy, ¿no? O sea, hay planteos hoy en todo el país cuando las noticias no son favorables a la niñez y la juventud y desde las instituciones de la sociedad civil. La otra cosa es que ANDE tiene advocacy en el Congreso, ¿no? O sea, hace una política de informar a congresistas, ¿no?, de cómo ellos actúan, qué significa esta ley. Y hay congresistas que trabajan a nivel del Congreso de pelear por los derechos de la niñez y la juventud con la cual ANDE trabaja, ¿no? En ese momento es una senadora que está conformando un frente en el Senado para trabajar en las discusiones de comisiones y de plenarias la cuestión de la niñez y la juventud. Y Andy tiene una acción muy grande en el sector privado, ¿no? En esto de la corresponsabilidad, el caso brasileño es particular en ese sentido, porque los empresarios tienen una asociación de empresarios de responsabilidad social, que es el GIF, y otros empresarios tienen una institución también de responsabilidad social, que es el ETOS. Los dos tienen una acción por la niñez y la juventud con un apoyo de Andy en eso. GIF tiene un boletín semanal que apunta qué significa lo que los empresarios están haciendo por la niñez y la juventud, los aportes que ellos hacen, qué significa a nivel de información del país. O sea, estas dos instituciones también hacen parte del Consejo de la ANDI, ¿no? O sea, en el Consejo de la ANDI están representaciones de la sociedad civil, representaciones de empresarios, periodistas, periodista que trabaja con Lula hoy, ¿no? Que es el responsable de la comisión de comunicación de Lula, y también gente de universidades. O sea, es un consejo que trabaja a nivel de pensar toda la política. El Consejo de ANDI es el Consejo Consultivo de ANDI, ¿no? O sea, son aquellos que aportan una idea de transformación, ¿no? Entonces, en ese sentido de control de las políticas públicas, se está actuando en distintos niveles, del Congreso, sector público, sector privado, organizaciones no gubernamentales, periodistas y todo eso, y con una cantidad de publicaciones inmensas. Y yo ahora, en el Congreso, en la Comisión de Comunicación Social, tengo la misión de hacer con que el Congreso empiece a pensar él mismo cuál es su acción de los medios frente a los derechos de la niñez y de la juventud, para hablar en específico de eso. Porque la comisión no es la comisión que hace las leyes, es la comisión que dice al Congreso qué es lo que la sociedad